Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Guyantina. A tapar la calle. Amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo un espacio que invita a ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. También la calle para jugar. A tapar la calle que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Radio Topo en la emisora 101.8 de FM. Aquí estamos con las mayores de la Guyantina, un grupito de mayores de la Guyantina, y nos presentamos, hacemos una rondita de presentación para que nos escuchen desde las ondas. Hola, me llamo Jagua. ¿Y qué tal, Jagua? Bien. Sí, ¿todo bien? Sí. Muy bien, me alegro. Nos alegramos mucho de que Jagua esté bien. Y ha venido express Jagua a este programa, ¿no? He venido casi volando. No. ¿No? Vale, gracias, Jagua. Sí, quien quiera presentarse ahora. Hola, me llamo Nené y tengo 11 años. Muy bien. ¿Y qué tal, Nené? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Ok. Hola, me llamo Kiara, tengo 12 años. ¿Qué tal, Kiara? Cansada. Tú también has venido volando. Volando. Pues gracias a las tres por venir a pasar un ratito de tertulia y de cachondeo en el programa Tapar la Calle. Por aquí dentro, por la pecera, a los mandos tenemos... Hola, ¿qué tal? Soy Silveria y estamos de técnicas hoy, así que a disfrutar esta radio topo. Muy bien. Y yo, que soy Johnny, que también tengo 12 años, que soy el educador del grupo de mayores y que he venido también volando para un montón de temas que tenemos hoy preparados en nuestro programa. Venga, vamos a comenzar. Primer tema. Empezamos con el tema de final de curso. Final de curso. Ese momento. ¿Qué? ¿Cómo lo estáis viviendo, el final de curso? Bien. Bien. El viernes pasado tuvimos la ocupación en la Guyantina, que la pasemos genial, juguemos, cenemos, miramos una película y dormimos. Ay, qué guay. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Bien. Muy bien. Veo que estáis como muy dicharacheras, ¿no? Como... Bueno, porque la ocupación es una actividad que se hace al final del curso de la Guyantina, cierto, que pasamos todas juntas. Que es, de todas las cosas que ha dicho Nene, ¿con qué parte de la ocupación os quedaríais vosotras? En la parte de la que jugamos por todo el barrio. ¿Cuándo cenamos? El momento de la cena. Sí. Sí, porque es una cena que cada uno y cada una trae algo, ¿no? Para compartir, y es muy guay. Pues la cena también. ¿Tú estuviste el año pasado, Kiara? No. Sí. Sí. ¿Y la cena es tu momento favorito? Sí. Para mí, los churros de por la mañana son mi momento favorito. Con Colacao. Para mí, el Colacao también. O el partido de la mañana. También. Que nos vamos muy guay. Vale. ¿Algo más de la ocupación? ¿Alguna anécdota? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Qué querías decir, nene? Más cosas del final de curso. Ah, más cosas del final de curso. Claro, por el final de curso no es solo la ocupación. A ver, hay que abrir la mirada un poquito. ¿Qué más cosas hay al final de curso? Todas las que estamos aquí, ya estamos en sexto y vamos a pasar a la etapa de primero de la ESO y nos vamos a graduar dentro de poco. Ah, Dios, es verdad. Wow. No había caído yo en que pasabais todas a primero. ¿Y qué tal? ¿Cómo se hacen ahora las graduaciones? ¿Qué hacéis, por ejemplo, vosotras, Kiara, en tu cole? Pues compran chuches y hacemos como un compartir con todas las clases de sexto. Oye, y una cosa, ¿cómo se sienten? Claro, están transitando ahí algo muy fuerte, ¿eh? Para ustedes, ¿o qué? ¿Qué sí. tal? Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Bueno, son nervios, nervios, porque sabemos, primero de la ESO todo va a ser un poco más complicado. Bueno, tranquilos. Que no pasa nada. O sea, primero de la ESO es lo siguiente a sexto y lo que va antes de segunda, así que tranquilas, no os preocupéis. Que también está siempre ahí como ese miedo, o sea que es verdad que es un cambio, pero bueno, ahora mismo sois las malotas del cole, ¿no? Hay como super mayores y ya está. No pasa nada, es como cuando pasáis a mayores en la GUSAN. Pasáis desde las mayores de medianas a las pequeñas de mayores, pues ya está. ¿Y vosotras qué hacéis, nene, en vuestro cole? En mi colegio, primero vamos a saludar a todos de mi colegio. Nos dan el diploma y todo. Y después también volvemos a hacer la graduación, pero delante de todos los cursos. Y como tenemos ahijados, pues esos ahijados nos preparan un regalo y nos lo dan ahí para despedirse de nosotros y darnos un abrazo. Y ya después subimos a clase, hacemos juegos, un compartir. Uh-huh. Ya. Muy bien. Howard, ¿vosotros hacéis algo parecido? No. Pasando del tema, ¿no? O sea, notitas y a tu casa, venga. ¿O cómo hacéis? Pues nosotros hacemos una fiesta un sábado, nos graduamos y hay fiesta de espuma y de todo. ¡Ajo! Pues vaya, fiestote. Pues oye, pedazo de fiesta, sí, ¿eh? Sí, tal cual. Oh. Oye, yo me estaba preguntando, ¿hay que ir elegante ese día o se va a normal? Nosotros nos da una bata. ¿Os dan un uniforme para ese día? Sí. ¡Ole! ¿Vosotras? Con la gorra y todo. Oh. ¿Y vosotras vais de... ¿Os ponéis elegantes? Elegantes, elegantes. ¿Sí? Sí, elegantes. Qué guay. Elegantes para despedir el curso. Muy bien, pues claro, normal que estéis nerviosas y tenéis que compartir con... También hacemos una foto de todo sexto que se llama La Orla. Ah, y si sí. quieres lo compras. Y luego te lo quedas como de recuerdo, ¿no? Sí. Vale. Aunque nosotros hemos hecho la foto de la orla, pero esa foto se la queda a la profesora de recuerdo. Ah, o sea, es como la orla para la profe, ¿no? Sí. Por el curso. Muy bien. Jo, pues sí, sí que es un cambio. Madre mía, qué momentazo ahí de... No me extraña que pasarais nervios. Claro. Porque estoy nervioso. Porque esto, ¿qué día es exactamente? ¿El día que termina el cole? No. Sí, entiendo que no, porque el sábado no termina el cole, ¿no? Pero... ¿Esa semana, antes, lo habéis hecho ya? No. Sí, o sea, cuando ya vamos a terminar las clases, pues hacemos ya todo el compartir, la fiesta, todas esas cosas. O sea, que es cuando termina la materia, digamos, ¿no? Sí. Todo eso. Para que no os despistéis en los últimos exámenes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis los exámenes y eso? Más o menos. ¿Nervios también o no? Sí. Bueno, pues vosotras tranquilas, que solamente... A ver, no nos jugamos tanto. Hay que estar ahí en el barrillo. Muy bien. ¿Qué más cosas pasan en fin de curso? ¿Os ocurre algo más? Que hacen un viaje de fin de curso. ¿También hacéis viaje de fin de curso? Es ir a Villanueva 3 días, 200 euros. Vale. O sea, organizan un viaje, ¿no? Que tenéis que, si queréis, tenéis que pagar. Vale, muy bien. En Villanueva. ¿Y vosotras? Es una excursión normal y corriente de 9 a 5. Nos vamos a Senda Viva. Uh-huh. Y eso. Y ya está. Muy bien. ¿A ti te suena algo que era de excursión? Sí, terminando ya todas las fiestas, todas esas cosas, pues hacen un viaje, son como 3 o 4 viajes que tenemos. Uh-huh, olé. O sea, que al final de curso, al menos en sexto, o sea, es un fiestote, vamos. O sea, todo actividades. Muy bien. Oye, pues así se puede terminar bien el curso. Cualquier curso, y ya claro empezar que sí. El veranito. Y antes de seguir con más planes que empiezan ahora a final de curso, ¿nos escuchamos uno de los temas que habéis elegido? ¿Cuál? Venga. Dale, ¿cuál quieres? Sí, es. No. Hay que cantarla. Dilo en el micro, nene, no te preocupes. Machu Picchu. Machu Picchu. ¿De quién es esta canción? De Camilo y Eva Luna. Venga, puedes dar un poquito de caña al Machu Picchu, a esta canción. Y sí, la que quiera cantar, canta, y la que no, no. No pasa nada, Jawa. Cuando te paso por la cabeza, yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí. Yo quería estar encerrada en una jaula. ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte. Sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Dime qué pasó. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Loca, loca. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. Fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte. Yo hago lo que quieras. Yo hago lo que quieras. Pa' que tú me quieras. Solo pídelo. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Dime, dime. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la casa. Madre mía, qué tema, no lo había escuchado. Gracias por presentarnos este tema de Camilo Lleva Luna, Montaner. ¿Qué os parece? A mí me costaba lo del Machu Picchu. Hemos estado aquí investigando mientras nuestras oyentes disfrutaban de... Yo solo me sabía una parte. De la canción. Está. Muy bien, ¿eh? Os la sabíais, ¿no? No, yo nunca la he escuchado. Muy bien. Yo nunca. No, la canción no. Te sabes la parte de la que está en TikTok, amigo. Sí. Bueno, pues ya has escuchado esa parte, pues muy bien. Pues eso está bien también, es otra manera de escuchar música, ¿no? Y hablamos a ver dónde estaba la parte del Machu Picchu, la conexión con Machu Picchu. Pero sí, como decía la canción, habéis dicho, tengo más ruinas que el Machu Picchu, ¿no? Sí. ¿Ha dicho Camilo? Pobrecico Camilo, está arruinado el cookie. Pobrecico, qué tremendo. Camilo, venga, ¿vamos con otro temica o qué? Sí, otro temica del programa de hoy que también pasa al final de curso en la Gusantina, que es... El Libergus. Libergus, el Libergus. ¿Qué pasa con el Libergus? Explicarle a nuestros oyentes qué es el Libergus. El Libergus es... O sea, piensa en lo que... Sí, a ver. Vale. Cinco lugares en las que hacemos como... Cada semana... estamos en un lugar diferente y llevan juegos y cosas así y puedes jugar en el Libergus y puedes jugar y jugar ya está. Y puede venir cualquier persona. Sí, exacto, muy bien. Sí, exacto, es un espacio de juego. Muy bien, como un mogollón de sitios, ¿no? Del barrio. Ahora os vamos a contar a todas las oyentes, les podéis contar si queréis los sitios donde va a estar el Libergus en esta primavera, ¿no? Pues sí. Primero va a estar en la Plaza Tausten del 19 de mayo al 23 de mayo, luego Parque Bruil del 26 al 30, luego otra vez al Parque Bruil del 2 al 6 y luego Solar San Agustín de 9 de junio a 13 de junio y luego Plaza Aso de 16 de junio. Muy bien. ¿Y todo esto en qué horario? ¿Lo pone por ahí, nene? En la Plaza Tauste. Ese, en todos, me parece que es el mismo horario en todas las semanas, sí, ¿no? A ver. En todas, de 5:30 a 7:30. Muy bien, de 5:30 a 7:30, desde las más pequeñas hasta las más mayores, desde los 0 hasta los 100 años, pueden venir a Divergus a jugar. ¿Qué espacio es el que más os gusta a vosotros del Divergus? Pues a mí me gusta el Parque Brühl. Ah, de sitio, el Parque Brühl me mola más. A mí también. ¿Sí? No sé. No sabes. Vale, y de lo que se monta, los juegos que se montan y todo eso, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Algo en especial, no? La bicicleta, los patines. Y cuando vamos al parque, el huevo este, en el que te montas y después estás en la hierba y te tiras. Ah, que es un huevo deslizador, ¿no? Como para sí. Tirarse. Por lo la... mismo que Nene. Sí, ¿eh? Pues a mí solo los patines. Tú eres más de patines, ¿no? Sí. Muy bien, las cartas y eso no pasáis ese momento, no estáis tan de... Ah, bueno, el uno, el virus, eso sí. Pero bueno, es como más novedoso lo de las bicis. Por ahí. Sí. Muy bien, pues nos vamos a ver estas semanas en el Divergus, ¿no? De aquí en adelante. Claro, y no novedoso, pero también aprovechar el buen tiempo, por eso las bicis les molarán, sí. ¿No? Que eso está guay. Y todas las actividades que se hacen, además de los rincones de juego, así que... Invitamos a todas las vecinas y a todos los vecinos. Todas, todos y todes. Exacto, a que vengan a jugar con nosotros. Muy bien, Jawa. ¿Qué más tenemos por ahí de temas para este programa hermoso? Las colonias. Las colonias, planecitos de verano. ¿Qué planes tenéis para este verano? Venir a las colonias de la Gusantina, de lo mejor. Por dos. Vale. ¿Y qué nos queréis contar de vuestros planes de verano? Y si son las colonias, que os apetece contarnos un poco qué son las colonias o cómo las vivís vosotras. Pues las colonias comienzan a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y pues vamos a las piscinas. Vamos a diferentes piscinas que hay. Muy bien. ¿Vamos todos los días a la piscina? No. Algunos días también comemos a ahí. A la semana como 3 o 2 veces. Y tenemos un viaje sorpresa. Que casi todos los años ha sido ir a la playa. Pero a Tarragona, que es... un año fue ir a un río. Sí. Claro, porque hay años que se puede hacer la excursión y años que no, ¿no? O sea, hay años que podemos hacer viajes y otros años que no. Y aparte de las expediciones y los viajes, ¿cuál es la actividad que más os molaría a vosotras de todas las colonias? Ir a la playa. Vale. Y aparte de la excursión y los viajes, que, o sea, de las que hacemos por aquí, así en el local... Hacer lo que hicimos en Medianix. ¿El qué? Que hicimos que era como un árbol que abraba si nos juntábamos todos la mano. Es verdad, el oráculo. Siempre en Medianix pasaban cosas raras. En el primer año que... Si juntabas unos amuletos, era como Jumanji, nos pasaba cosas. Ajá. Era el oráculo y teníamos que poner, cada día que veníamos, teníamos que poner la mano y rezar. O era pensar en el oráculo. Ah, vale. Iba a decir, ahí y va. Y empezaba a hablar. Bueno, cada uno a lo mejor podía hacer ese momento lo que quisiera, ¿no? El que quisiera rezar, pues oye. Sí. Y hablaba, nos Ajá. hablaba, nos decía lo que teníamos que hacer. Y algunas veces, siempre que veníamos, nos encontrábamos algo nuevo. Al lado del oráculo o a donde íbamos, nos daban algo. Tipo una misión o algo así cada día. Sí. Vale, una vale. Vez nos encontremos a la gusana de la gusantina. También lo que pasó... De carne y hueso. Que pasó que los monitores olvidaron su memoria y tuvimos que cuidarlos nosotros a ellos. Sí, porque parecían niños pequeños. Y encontremos un... ¿Cómo se llama? Era como un... Algo líquido. Y se lo tomaron y se les devolvió la memoria. Como una poción. Sí, sí, una pezón. Como un... Poción. Muy bien, un antídoto, ¿no? Qué guay. Muy bien. ¿Más actividades del verano que os molen así? La piscina. La piscina, muy bien. Irme de viaje. El viaje, vale. Y el año pasado, ¿os acordáis de la temática de las colonias? ¿Cómo se llama? Ay, profe. La tengo en la punta de la Bichos raros. Bichos sí. raros, qué guay. Estuvo guay, ¿no? ¿Os gustó? Yo me ¿no? sé aún todas las canciones. Claro. Porque las escucho aún. Está guay. Sí, porque había una sintonía de los bichos raros, ¿verdad? Una sinfonía. La de ¿no? mejor sinfonía. Es la del sapo. La de porque soy un sapo. Sí, era bonito, ¿verdad? ¿Por Eso. Qué? Porque soy un sapo. La podemos, a lo mejor la podemos poner, ¿no? Para acordarnos de... A ver, búscanos la Silvia. Así la escuchamos ahora para... Pero ponéis la mía también, ¿eh? ¿Eh? La mía también la ponéis. Sí, vamos a intentar poner todas. Pero ya que has dicho esta... Bueno, si queréis, ¿eh? Si no, podemos poner la que habéis dicho. Que no pase nada. Vale, pues para... Pon sinfonía del grupo. De los bichos raros. A mí, yo creo que... también como que cada año cambia el local, ¿no? Para el verano. Que hay cosas nuevas en el local, también me parece muy guay. En las colonias el año pasado había 3 caquitas. Sí, uno de cada monitor. Que cada día cagaban uno nuevo. Y a cada uno le tocaba un bicho que era el ayudante de los monitores. Sí, y o sea, hacíamos un círculo y nos daban las 3 cacas. Y teníamos que ir. caquitas. Y teníamos que darle la vuelta a todos. O sea, el círculo. Y cuando paraba la canción, pues le tocaba a la persona a la que la ha tocado. O sea, el bicho raro, sí. ¿no? Del día. Hay que poner sinfonía de bichos raros. Vale, pues. Vale, pues vamos a poner la que había elegido Kawa. Tutu. Y venga, pues vamos a escucharla. Tutu. También es de Camilo. Muy bien. ¿Es tu favorita? No. No. Pero la has dicho, así que vamos a escucharla. Vámonos. Si todo de pronto te sirven de abrigo. Camilo, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, la gana que te tengo, cómo hacer para no quererte, yeah. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto. Pasa el cuerpo tuyo que me llama y tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu. No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire de chiste pa' morirnos de frío. Y vente al lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto. Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene tú. Bueno, vaya artistas, muy bien, me ha encantado. De nada, de nada. Ya, Silveria ya nos ha puesto, ya encontró la canción de Sapo. Me la de sé entera, ¿eh? Puerto Candelaria, no que la va a dejar de fondito así para que podamos seguir hablando un poco hasta que nos despidamos, porque es que nos quedan 5 minutitos de programa entre que nos despedimos. O sea, hablamos un poquito del mar del verano y nos despedimos. Escapo. Venga, dale un poco de volumen a este temazo. Y si viene un reggaetón me escapo. ¿Por qué? Porque soy un sapo. Y si viene un terremoto me escapo. Y si viene en bicicleta me escapo. Y si viene un reggaetón me escapo. ¿Por qué? Porque soy un sapo. Porque soy el peor de la familia. Sin plata alguna, sin limusina. Pero parece que soy sabroso cuando canto un ritmo pegajoso. Cuando baby era renacuajo, me hablaba y respiraba como un pez. ya ahora que soy grandecito en el pantano salpicando. A la vez. No me gusta que las princesas me den besos, me den besos. No me gusta salir de día, me estreso, me estreso. No me gusta que las princesas me den besos, me den besos. No me gusta salir de día, me estreso, me estreso. Ay, que nos pegaríamos cantando todo el rato. Déjanos la de fondo, que está muy bonita. Silveria, pues nada, vamos a terminar así como un repaso de planes de verano. Tenéis, aparte de las colonias y todas esas actividades que habéis dicho y así, ¿tenéis algún plan más para el verano? Yo sí. Cada año me voy a un pueblo de Barcelona. Ah, ¿a conocer un pueblo de Barcelona? ¿O no, al mismo? Siempre. Al mismo. Al mismo, qué guay. ¿Así rollo vacaciones familiares? Sí. ¿Vas con la familia? No. ¿Vas a visitar a alguien? Sí. Vale, muy bien. ¿Para así para mitad de veranito? ¿Después de las colonias y en eso agosto te vas? Muy bien. Guay, pues planazo, ¿no? Yes. Muy bien. Oui. ¿Algún plan más? Ir a Zuera. Ir a Zuera, muy bien. ¿Qué es eso? Es un pueblo que está aquí al lado. Es un pueblo que está aquí al lado. Cerca de Zaragoza. Hay un parque chulo, ¿no? En Zuera, sí, para jugar, me han dicho. Sí. Qué guay. ¿Algún plan más? No, yo no tengo nada que hacer. Vale. A pisci, parque, algo así. ¿No? No. Vale. Pues bueno, nosotros después de las colonias en agosto seguimos yendo a la pisci y haciendo otras cosas, así que nos seguiremos viendo. Vale, ¿y qué más nos contáis del verano? ¿Cómo vais a cerrar el verano o cómo vais a empezarlo antes de las colonias? Porque algunas no empecéis directamente, ¿no? ¿Tenéis un turno entre medio o sí? Nada. Yo aún no sé a qué turno. Ah, vale, que aún no sabéis en qué fechas vais a colonias. Seguramente en el primero. Seguramente. Sí, por la edad, claro. Seguramente. ¿Cómo me pongas en el segundo? Es verdad, profe, yo no quiero ir a segundo. Yo tampoco. Nosotras no ponemos. ¿Y quién lo pone? ¿Qué lo pone? Es no sé, o sea, se confabula ahí en... Es que María nos dijo que era por edad. Edades. Pues ya está, pues no lo ponemos nosotros, ¿no? La edad no, nosotros. Pero en Medianix no era así. Claro, sí, si tienen la... pero ¿en Medianix, qué grupo están? En Medianix se elegía. Se elegía, vale, primero o segundo. Uh-huh. Y en mayores es si tienes de 12, vas a primero. Pero uh-huh, si vas a cumplir 13, vas a segundo. Vale. Hombre, también porque hay como muchas edades, ¿no? Entonces está guay también ahí. Yes. Agruparse ahí. Pero bueno, entiendo ahí que no queréis como dar ese paso, ¿no? Uy, uy. Tan profundo. ¿Queréis contarnos algo más o hacer algún tipo de onomatopeya o algún tipo de ruido, algo así? Pues ¿quién? Un momento de expresión ahora para hacer lo que cada una quiera en su turno de micro. ¿Quién? Incluido si queréis mandar recuerdos o despedirnos de alguien, ¿vale? ¿Quién? Guau, guau, guau. ¿Cómo que wow, quién? Wow. No, que quién te ha preguntado. Venga, dale. ¿Quién quiere empezar este turno de semi-despedir? A ver, Jawa está en ello. Con todos ustedes, Jawa. Vale, es... Su manera de despedirse, las eso, cosas, ¿no? Así es. ¿Quieres decir algo más? No. Vale. Uf. ¿Alguien más? Adiós. Hasta... Nunca. El próximo curso. Sí, yo creo que ya el próximo curso, ¿no? Sí. Bueno. Amigo. Bueno, yo solo digo adiós y listo. Y listo. Adiós. Vale, hasta pues nunca. Sí. Nos despedimos de todas y de todos y de todes. Gracias por escucharnos en 101.8 de FM al programa A Tapar la Calle de las niñas y niños de La Gusantina. Nos escuchamos al curso que viene. Abrazos, adiós, besitos, chao. Adiós, chao. Bye, bye.